Hoy vamos a entrevistar a Esteban Piazza, facilitador pedagógico digital de nuestra escuela. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer unas cuatro preguntas sobre la inteligencia artificial. Dale, buenísimo. La primera es, ¿cómo se podría definir el concepto inteligencia artificial? Bueno, una inteligencia artificial, a diferencia de cualquier programa de computación que nosotros podemos hacer o jugar o lo que sea, digamos, con lo que podemos interactuar, es que la inteligencia artificial va a aprender sobre lo que nosotros hacemos. O sea, si nosotros hacemos clics de determinada forma, esa inteligencia artificial lo va a aprender y ya nos va a ahorrar hacer los clics. Un ejemplo muy sencillo, digamos. En las versiones más nuevas de Android, por ir a un ejemplo específico, la inteligencia artificial del celular apaga las aplicaciones que menos usamos para ahorrar batería. Aprende, entonces va a ser distinta en mi celular, en tu celular o en cualquier celular, porque puedes usar aplicaciones distintas a las mías. Y aprende y apaga esas aplicaciones para que no consuman batería. La segunda es, ¿cómo se fue y se seguirá desarrollando la inteligencia artificial? Bueno, es una pregunta interesante porque en estos años, digamos desde el 2016, 15 para acá, y yo calculo que hasta el 20, 2025, estamos en años claves de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial porque el crecimiento de las inteligencias artificiales en esta década está siendo mucho mayor que lo que venía siendo anteriormente. O sea, hoy en día estamos hablando que se pueden fabricar inteligencias artificiales en algunos meses, cuando antes se tardaban años. Entonces, ¿cómo se va a seguir desarrollando? Bueno, depende el carisma o digamos, cómo lo queramos encarar nosotros, porque estamos en plena etapa de desarrollo. Si van a estar instaladas en todos nuestros dispositivos, si van a interactuar con nosotros todos los días, es algo que la sociedad misma va a determinar según la aceptación que tenga con las redes, con las inteligencias.